Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, o del teléfono más bien. Hola Luis, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, que no estaba segura si estabas ahí, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, vamos a aprovechar el momento. Pues mira, se presentan unos días así con, bueno, con actividad, como no podía ser también de otra manera, que es una de las señas de identidad de una entidad como la nuestra, ¿no? Entonces, desde el Ateneo Obrero de Gijón, empezamos tal día como hoy, jueves 30 de octubre. Sí. presentamos el ciclo de conferencias Mesas para el Diálogo Social y a su vez el grupo de trabajo Mesas para el Diálogo Social. Esto es un grupo de socios que empezó a trabajar un poco antes del verano a reunirse y a pensar en algún tipo de actividad para ver un poco cómo nos está condicionando la realidad, cómo está siendo nuestro entorno social, qué tipo de conflictos hay y cómo se tratan normalmente en los grandes medios de comunicación, cómo se controlan, cómo se manipulan en definitiva, cómo se puede entonces contrarrestar ese discurso oficial con pensamiento, con crítica y ver cómo se puede transmitir a la sociedad. Y entonces en ese sentido, hoy se presenta un poco lo que es esa idea, se explicará lo que es esa idea y se hará un avance ya de las próximas charlas que están previstas. La más inmediata es el próximo miércoles, miércoles 5 ya de noviembre, que se va a titular ¿Y qué es el relato? Interrogaciones, ¿qué es el relato? Y luego con un subtítulo que es el relato y su influencia. Que en este caso el título es muy claro, ¿no? Es un poco pues lo que antes avanzábamos. Hay un relato oficial, hay un relato que induce a entender la realidad de una determinada manera, que muchas veces no coincide con lo que podamos pensar o ver los ciudadanos de a pie, pero que se impone. Y bueno, pues para desentrañar lo que hay detrás de ese discurso de los relatos establecidos, pues vamos a tener a dos ponentes. Por un lado, a Enrique del Teso, que es filólogo y profesor de universidad, doctor en filosofía y en lingüística, y la periodista, escritora asturiana Aitana Castaño, que también colabora en medios de comunicación radiofónicos y que bueno ha tenido colaboraciones con el tema del cómic de memoria como guionista, en fin, también una persona muy mediática y con un discurso también muy crítico en este tema. Esto sería el miércoles 5, ¿no? Hoy la presentación, insisto, por cierto, a las 7 de la tarde en el propio local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, y la charla lo mismo, el miércoles 5 a las 7 de la tarde en el local social del Ateneo. Luego, tras el paréntesis, el fin de semana, lógicamente, el lunes, tenemos la presentación de un cómic. Estamos intentando también crear un núcleo ahí de actividad en torno al cómic, normalmente presentaciones de los últimos cómics que vienen saliendo en Asturias, pero también con visos de abordar otras perspectivas del cómic. Y en este caso, Israel Álvarez, autor del cómic, bueno, de una trilogía que se llama El Señor de la Montaña, que va sobre el mito fundacional de Pelayo, de Don Pelayo, y que en esta ocasión ya presenta el tercer volumen de la trilogía y que se titula El suplicio del obispo. Para presentarlo, por cierto, está José Manuel Estebanez, que bueno, es un apasionado del cómic, que colabora con La Semana Negra, con Celsius y el Salón del Cómic de Avilés en temas de divulgación del cómic en Asturias, ¿no? Y esto será el lunes, día 3, a las 7 de la tarde, también en nuestro local social. Y acabamos un poco la semana, antes de nuestra próxima cita semanal, con la habitual ya, desde hace 2 o 3 años, conferencia mensual sobre ciencia. Tenemos al grupo de ciencia del Ateneo, que nos viene programando actividades de divulgación científica de diferentes aspectos de la ciencia para que expertos en la materia pues lo trasladen a nosotros, a cualquier persona que a lo mejor no tenga los conocimientos suficientes de cada caso y que nos ponga en bandeja un poco, bueno, pues diferentes visiones de diferentes temas científicos, normalmente también siempre desde un punto de vista social, no estrictamente científico, no se trata de aprender conceptos científicos, sino de ver temas que están a pie de calle. En este caso, por ejemplo, se titula la conferencia Acceso justo a los medicamentos, la va a impartir Manuel Javier Ballina Victorero Vázquez, que es jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, y que nos va a poner sobre la mesa un poco el conflicto o la situación que siempre hay en torno a las farmacéuticas, ¿no? Y a cómo puede ser el control o el uso, el buen uso o el mal uso de las necesidades médicas de la población a través de las dosis o las recetas médicas de medicamentos. Entonces, bueno, nos va a explicar los modelos de farmacéuticos, del sistema de salud, un poco las prácticas de las farmacéuticas, bueno, un poco este tipo de situación que todos también percibimos en el día a día, porque, bueno, en temas de salud, pues siempre nos implica necesidades de tratamientos médicos y que implican dosis de medicamentos. Y entonces, bueno, pues él nos lo hará visible el martes 4 de noviembre. Este acto es también sigue siendo a las 7, como suele ser habitual, salvo excepciones, pero en este caso en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y bueno, pues eso es la agenda, digamos, semanal de inmediata del Ateneo. Ajá, bueno, pues sin nada más, hasta el próximo jueves. Pues sí, hasta el próximo jueves, que hay más dosis de actividad ya prevista y que comentar. Ajá, muy bien. Pues muchas gracias y seguimos hablando. Gracias. Chao. El pitido. Bueno, y esto ha sido lo que nos De lo que nos ha informado Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión. Y hasta aquí el espacio dedicado a dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y nada, la programación de Radio Crash continúa.